no sabemos qué hacer, no tenemos contención social tampoco, entonces no sabemos qué hacer. Es desesperante la situación, por eso decidimos subirnos a la ruta y que alguien del gobierno nos dé una respuesta. Brian, en el caso de ustedes, no están, son obreros de la construcción y no estuvieron contemplados en los diferentes dispositivos del ANSES como el ingreso de emergencia, el IFE. No hemos salido. Ya hay muchos que somos trabajadores que nos echaron, apenas empezó la cuarentena, nos echaron. Sí. Entonces, por este motivo, nosotros salimos como que estamos activos y por lo tanto no nos corresponde el IFE. Claro, en el listado del ANSES aparecen como trabajadores registrados. Sí. Aparte de eso también, otros somos desocupados que no tuvimos la suerte de salir en el IFE, ¿no? Sí. Esa es la situación. ¿Y cómo es la relación con la intendencia? En el caso de Plaza Huincul, Cutralcó, está Río Seco, ¿no? ¿Es el intendente? Sí, en Cutralcó está Río Seco. Sí. Y en Plaza Huincul, que es otra ciudad que están pegadas, están una al lado de la otra, ¿no? Sí. Está de intendente otro señor de otro partido político, que es del partido provincial del MPN. Ajá. Así que, pero no estamos recibiendo ninguna asistencia de parte de ellos, ninguna respuesta. Nosotros por eso decidimos subirnos a la ruta y pedirle a alguien que se haga cargo de esto, porque, como te digo, la situación ya es desesperante. Y no, te digo la verdad, yo tengo la heladera vacía, no tengo nada, es la verdad de las cosas. Aparte también, es una zona, Brian, es una zona petrolera donde los precios son muy caros. Es caro, y ¿sabés qué es lo que pasa? Hay un problema también que nosotros tenemos, los trabajadores neuquinos, por eso se creó esto de obreros constructores neuquinos, para defender al trabajador neuquino, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Vaca Muerta, hay empresas que a nosotros los neuquinos nos discriminan. No sé qué motivo tienen ellos, pero ellos traen trabajadores de otras provincias. Y el que está acá, a 50 kilómetros, que vive en el mismo pueblo de Añelo, no está teniendo la oportunidad de trabajar. Algunos hemos entrado a trabajar y tenemos al compañero, no es que uno no discrimina, pero tenemos al compañero que es de otra provincia, que capaz que te viene de Jujuy, de Buenos Aires, de cualquier punto del país, y sin embargo el trabajador neuquino no está teniendo la oportunidad de trabajar. Esto estamos hablando de Vaca Muerta. Sí, de Vaca Muerta. Bien. ¿Y ustedes son los despedidos de qué empresa, Brian? ¿En qué empresa trabajabas vos? Nosotros somos de diferentes empresas. Somos de Techín, somos de Contreras, somos de Sague, somos de diferentes empresas. Son varias las empresas que operan acá. Bien. Lo que sí estamos viendo, por ejemplo, Techín, a nosotros los neuquinos nos echó todo. Pero Techín nunca paró, sigue trabajando con gente de otras provincias. Entonces nosotros el reclamo también, sabiendo que todos tenemos la oportunidad de trabajar, pero nosotros también queremos reclamar eso, que se tenga más en cuenta al trabajador neuquino, al trabajador local. Acá hay una ley que básicamente trata de eso, de que principalmente se le dé la oportunidad al trabajador local. Brian, sin embargo, no se cumple. Con esto del barril criollo, que se acordó en los últimos días, que va a ser a $45, es decir, que el Estado argentino va a subsidiar a las grandes corporaciones petroleras. ¿Esto se comentó por lo bajo allí en Neuquén? ¿Genera algún tipo de impacto o hay expectativa de que haya más empleo? Mirá, nosotros sabemos que hay trabajo, pero como te digo, nosotros no sabemos por qué no se nos está dando la oportunidad. Por ahí faltan políticas desde las intendencias, que se junten más, que dejen la diferencia entre ellos y que Nosotros, por ejemplo, que somos de ciudad, de ciudades aledañas a Añelo, que podamos tener la oportunidad de ingresar a trabajar en Vaca Muerta, porque nosotros estamos a 50 kilómetros, 60, y no tenemos la oportunidad de entrar a Añelo a trabajar, pero sí vienen de otras provincias a trabajar acá, a Neuquén. Bien, eso quedó claro. ¿Y se está hablando de mucha gente desocupada allí en la zona de Huincul y Cutralcó? Es mucha gente. Nosotros en la provincia con OCN estamos llegando a las 1000 personas que estamos conformando la agrupación. Bien. ¿Esto sería en el marco de la UOCRA, Brian? Es en el marco de la UOCRA, eso de OCN. Pero básicamente hoy el corte no solamente es OCN, sino que es como que los desocupados se unieron, cortaron la ruta y OCN nos está apoyando. Bien. Brian Rivas, de los desocupados. Te mandamos un abrazo, te pedimos que por el WhatsApp nos mandes también algún video, algunas fotos para que podamos publicar esto en las redes sociales, ¿te parece? Dale, muchas gracias, Lucas. Por muchas favor. Gracias. Abrazo, compañero. Gracias, buen día. Bien, obreros constructores neuquinos, algo que está surgiendo desde el pie. Brian Rivas salía recién por la FM 89.3. Inicio de espacio publicitario. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Ahora tenés Radiográfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radiográfica para Android. FM 89.3. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Ahora más que nunca. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Y recuerdan que en enero Gráfica estuvo en el norte, estuvo en Salta en una recorrida por las comunidades huichí. Se hizo viral, se hizo una noticia a nivel nacional porque fueron muchos niños y niñas que murieron por las pésimas condiciones. Y toda una polémica que ahora pareciera quedó tapada por la pandemia. Pero vamos a darle espacio aquí en Punto de Partida con la producción de Panorama Federal. Le damos la bienvenida a Hugo José. Él es el cacique de la comunidad huichí, paraje El Carpintero. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. Buenos días, Lucas. Sí, estamos acá en el norte. Muy buenos días a todos. ¿Qué es lo que querían saber, más o menos? Bueno, ustedes están en la ruta nacional 81, ¿no? En lo que sería el kilómetro 1785. Así es, correcto. Bien, contanos un poco cuál es la situación allá, cómo se está viviendo, cuáles son las noticias, Hugo, que nos podés dar desde allí, desde la comunidad huichí. Nosotros somos una comunidad, digamos, de los años 50, en la cual estamos alejados, digamos, de las localidades, o sea, de Tartagal, por la embarcación, somos bastante lejos, estamos en la zona del monte. Hemos solicitado, digamos, ayuda, bolsones, después que pasaron, digamos, los temas de alimentos para los chicos, grandes, viejos, si llegó la pandemia, igual ahí se cortó todo y estamos ahí sin salir, siempre respetando lo que dice el gobierno nacional. Pero nos falta un motor para extraer agua, eso es lo que estamos nosotros diciendo siempre. No tenemos asistencia tanto como el Estado provincial, nacional, municipal, bueno, mucho menos de las instituciones como INAEM, de Buenos Aires, pero nunca ponen un mango para comprar un motor que hacen pedir montones de presupuestos que uno no puede salir diciéndole que vive en el monte y tienen que tener plazo para salir ahora a andar pagando. Y bueno, Salta más lejos todavía. Nosotros estamos lejos de Salta, no estamos a dos cuadras. Y encima sí nos piden este boleto preforma para un motor de 7.500 watts para poder extraer agua. No tenemos agua. Por eso en página 12 salí diciendo cómo vamos a cubrirnos, vamos a tratar de que el virus no llegue a nosotros sin agua ni para tomar tenemos. Estamos escasamente sacando agua para beber, nada más, menos mucho para lavar la ropa, no. Estamos yendo a las cañadas, las cañadas, bueno, ya es retirado, este día ya salí, me vale todo. Y saben las autoridades, no es que es conocido, ya es música vieja, viejísima, ya, así que no tienen por qué asombrarse, acá nosotros estamos acostumbrados ya a convivir con los virus, con los zancudos, que digamos, los mosquitos que tienen miedo del tema de esta hora del dengue. Y tenemos cantidad de zancudos acá en la zona. Ni siquiera no salvamos, pero eso digo yo, estoy muy dolido, digamos, el tema que no viene la autoridad a ver, digamos, realmente lo que uno habla, porque cada vez que uno manda cómo se puede explicar un informe al INAI, bueno, al presidente del INAI o al secretario, no sé quién, según dice que son mentiras, bueno, ¿cómo no quieren ellos vivir por lo menos? Yo digo, dos o tres días, a ver que le falte el pan, que le falte el azúcar, que le falte el agua para bañarse, que le falte el mensaje, que le falte un pedazo de pan para su hijo. Mi hijo cumple, yo tengo que estar dándole mate ahí, cebado nomás o comiendo pan duro, porque eso es lo que tenemos. No tenemos una posibilidad como ellos, que cobran la costilla de los indios, del norte, del norte, sur, de este, todo, sí. Que tienen la posibilidad de comprar comida, si no salga, y bueno, con esta pandemia no salga, porque es la que tiene a su casa. Y si quedan en la casa, nosotros vamos a morir de hambre, peor. ¿De dónde vamos a sacar si acá los negocios quedan lejísimos, 20, 18 kilómetros? Y encima tiene que tener un permiso de la policía, todo lo hacen para que el indio muera. El presidente Fernando está haciendo eso. Quiere que muéramos todos los indios para que podamos tener, digamos, ahí con tranquilidad, los ricos ser más ricos y los pobres, pobres. Y morirse de hambre, eso es la verdad. Estamos charlando con Hugo José, el ex cacique de la comunidad Huichí, paraje El Carpintero. A ver, la falta de agua fue noticia allá en Salta, en el norte, en distintos medios nacionales, y vos contabas recién del INAI, que es el Instituto de Asuntos Indígenas, también hablabas de la gobernación de Salta, del Estado Nacional, el Ministerio de Desarrollo, que había hecho algunas recorridas. A la vez ustedes, como caciques de las diferentes comunidades, están organizados, está habiendo algún tipo de diálogo, porque se hablaba de la necesidad de desarrollar pozos de agua, que era toda una inversión del Estado. ¿En qué quedó todo ese debate, Hugo? Para nosotros acá en el 81, en el resto de la provincia de Salta, no tenemos ni una respuesta favorable, ni del municipio, ni de la gobernación de Jaén, ni mucho menos de Buenos Aires, porque es altísimo. No tenemos ninguna respuesta favorable, positiva, digamos. Y seguimos así, remandarán, ¿qué va a ser? Dios grande, por eso que estamos sobreviviendo. ¿Cuánta población contiene la comunidad Huichí allí en el paraje? Nosotros estamos conformados por 50 familias. Después de la vera del 81 hay como 38 comunidades. Una más cerca de la ruta, otra más lejos. Nosotros estamos casi a 4 kilómetros de distancia sobre la ruta nacional. De ahí tenemos el pueblo más cercano, Jotín Dragones, que queda a 18 kilómetros. ¿Y cómo es el día a día? ¿Cómo? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo, digamos, tiene algún tipo de producción? ¿Cómo es la vida allí en la comunidad? No, acá, bueno, se va a casar. Ahora que hay